Nunca se vive suficiente, le dijo ella al dependiente. Nunca se vive para siempre, y fue entonces urgente que no entiende el reflejo. ¿Cómo le decís a un compañero tuyo que tiene olor a chivo? A, se lo decís en la cara. B, le pedís desodorante y de paso se lo mostrás a él para que él también se ponga. O C, le decís, ¿no querés desodorante? No, no, yo le digo, tenés el olor a chivo y listo. O sea, soy directo. Qué bien, qué felicidad. O si no digo, hay que bañarse, lo tiro y que se sienta. Claro. Vale bañarse también. Vale bañarse. Falta de ternura, compromiso indigente. Volveremos a vernos en cualquier otro continente. La opción 2. ¿Cuál era? ¿Me la recordás? La de le pido desodorante y después. Le digo, che, ¿no querés ponerte? No, porque capaz que después transpirás un poquito y como que no está bueno transpirar y corte que no se dé cuenta, ¿viste? Claro. De que tiene olor a chivo. Pero sí, generalmente sí. Si yo tengo olor a chivo, yo me siento el olor a chivo y yo me doy cuenta de que tengo olor a chivo. No entiendo cómo no les pasa eso a las demás personas. Bueno, ¿no harías lo que haría tu compañero Brian, que dijo, lo tiro hacia el aire, corte? Vale bañarse, hay que bañarse. Sí, también, pero después, cuando ya se puso el desodorante. Ah, ok. Gracias por la entrevista. Eso nada más era. Sí. No, pero es otra cosa. Bueno. Conozco lo grande que me da el cielo. Si ya tengo lo oscuro que me da la noche. ¿O lo estás diciendo por mí? No, no. O tres, lo gritás, le decís, vale bañarse o hay que bañarse. Ay, no, qué ordinaria, no, por favor. ¿Qué haces? Julio, gordán, me voy a poner desodorante, ¿querés? Bien, sí, le diría. Le digo que tenés olor a chivo. ¿Le decís tenés olor a chivo así directo? Sí. Todos los sincero. Chicos contestaron lo mismo. Porque la verdad, okay. Hay que ser muy sincero. Sí.